Bueno, queremos agradecer a la dirección del Hospital Gustavo Fricke, que hoy día nos viene a dar esta muy buena noticia que nos permite que nuestros pacientes de nuestro CEFAN puedan ser acogidos en el tema de los remedios, que tienen que ir en alguna oportunidad a retirarlos al hospital en Viña del Mar, lo pueden hacer aquí. Esto viene a beneficiar por ahora a más de 40 pacientes de este CEFAN, pero que esperamos se vayan ampliando y la gente se vaya inscribiendo. Es una muy buena noticia, junto con todas las acciones que hemos ido tomando para ir mejorando la atención y la calidad a nuestros pacientes de nuestro CEFAN. Sin duda que es importante esta fórmula que se está usando ya hace un tiempo y que Concon no había sido incorporado. Hoy día es una muy buena señal que nos deja realmente contentos, y especialmente en el beneficio de aquellos que van a ocupar este sistema, y que aquí en el CEFAN, donde además hemos incorporado nuevas atenciones para agilizar la entrega de los remedios, esto se viene a sumar a esta iniciativa. Eso no depende de nosotros, depende exclusivamente de la dirección, ¿no es cierto?, del hospital y por supuesto del Ministerio de Salud. Si es factible, nosotros tenemos las puertas abiertas para recibir aquí.